El Secretariado del Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria publicó el día 5 la información 1105, que señala como sigue. El 29 de abril, la renegada Park Geun-hye citó a la Casa Azul a Scaparotti, comandante de las tropas gringas de ocupación en Sur Corea. Le condecoró una orden y mostró una coquetería asquerosa. En esa ocasión, escupió las blasfemias de que deben aprovechar la actual situación de amenaza continua del norte con el núcleo y misiles como una oportunidad para consolidar el cimiento y abrir la era de la desnuclearización y la reunificación. En marzo pasado también, Park cuestionó las justas medidas autodefensivas del norte en una entrevista por escrito con la prensa extranjera. Y escupió las absurdidades de que debían cambiar al norte a través de la Alianza Surcorea-Estados Unidos y la colaboración internacional, la piedra angular de la reunificación pacífica y otras cosas por el estilo. El disparate de Park sobre la preparación de una piedra angular para la reunificación no pasa de ser un delirio de una demente pasmada ante el elevado temperamento del norte de Corea que despedaza la cruel maquinación de aislamiento y estrangulación de las fuerzas hostiles con el poderío de la autoconfianza y autofortalecimiento, y corre a galope hacia el fortalecimiento del disuasivo nuclear y la construcción del Estado poderoso y próspero. Y una asquerosa blasfemia de la bruja, empapada por el servilismo a Estados Unidos y la confrontación fratricida que se opone a la reunificación. Aunque Norteamérica y sus seguidores despliegan el alboroto inaudito de sanción y el mayor ensayo de guerra nuclear contra Norcorea para aislarla y aplastarla, se ha centuplicado la potencialidad político-militar de esta y se registran logros vertiginosos en su construcción de la potencia económica, asombrando al mundo. No obstante, Park Geun-hye, que no sabe nada del cambio de la realidad, sueña con la absurda reintegración de sistemas y suplica a su amo Yankee asfixiar a los connacionales. Ese sueño vacío, absurdo y ridículo se convertirá en un futuro cercano en daga que corta la vida a esa bruja Park.